Todo el amor a Dios, nada más. Amor a Dios, para que haya amor al prójimo. Los temas que vamos a ver son tres. El primero es el tema del pecado. Quiero hablarles del pecado, de la gravedad del pecado. Luego el segundo tema va a ser la institución de la Eucaristía. Vamos a centrarnos ahí como tema medio, pero para llegar a la Eucaristía primero tenemos que ver cómo tenemos que llegar. Por eso se va a hablar del pecado y de la gracia de Dios. Y el tercer tema va a ser la oración, pero vamos a poner como modelo la oración de Jesús, la oración de Jesucristo, cómo fue, cómo debe ser la mía. Decía recién el padre Marcos, que es grave una posesión diabólica. Cierto que es grave, pero es más grave que la posesión diabólica el estado de pecado mortal, que no se ve, nadie lo ve. El que está en pecado mortal no saca espuma por la boca, no se ve nada, está todo en el orden espiritual, pero es tan real como la posesión, pero más peligroso, porque mata a Dios, destruye la presencia de Dios en el alma. En cambio, una persona posesa puede estar en gracia y estar molestando al demonio igual, porque el demonio no puede meterse en el alma de una persona, sino molestarle solo en lo que es la parte corporal, sensitiva, sentidos internos, externos y todo lo que es la parte sensible. No puede erradicar el demonio en la esencia misma del alma. Entonces, es mucho más grave, infinitamente mayor, un pecado mortal que una posesión diabólica. Infinitamente mayor. Hay santos que han estado posesos y murieron posesos. La beata Ana María de Jesús crucificado, por ejemplo, carmelita, murió posesa, pero en gracia, vivió en gracia y ofreció eso para reparación de tantos pecados y la conversión de tantas almas. Santa Gema Galgani tuvo un tiempo de posesión diabólica donde el director espiritual tuvo que hacerle los exorcismos, pero no vivía en pecado mortal. Santa. Entonces, el pecado mortal es la tragedia número uno que le puede acaecer a cualquier ser humano. El pecado mortal. Quedarse sin Dios adentro. Y luego, en gravedad, le sigue el pecado venial, que no es matar a Dios en el alma, sino que es escupirle el rostro a Jesús sin matarlo. Es menos grave, pero ¿quién quiere cometer un pecado venial? Aunque sea chiquito, pero sabiendo que está mal, escupo el rostro de Jesús y después le paso un paño para limpiarle lo que escupí porque me arrepiento, para volverle a escupir. Entonces, el pecado venial también se lo debe evitar. Es decir, no hay que hacer ningún pecado, sea mortal, sea venial, consciente y voluntario. Si yo sé que está mal, por más chiquito que sea la falta, no la debo hacer. Porque si la hago sabiendo, con conocimiento claro y voluntad total, la ofensa es muy grande a Dios, aunque sea pequeña. Vamos a ver un poquito, para que tomemos conciencia. Estamos viviendo en un mundo, lamentablemente, sumido en el pecado, inundado de pecado. Históricamente, estamos en momentos donde el pecado brilla. Estamos viviendo históricamente, si uno estudia la historia, jamás nos hemos encontrado en toda la historia de la humanidad con tanta abominación como hoy. Nunca en la historia de la humanidad, por una ley del gobierno a nivel mundial, de varios gobiernos, se decreta como que está bien, a través de una ley, que la mamá puede matar a su hijito en su vientre con la complicidad de ella y de los médicos que juraron salvar vidas. Nunca pasó eso. Entonces estamos evidentemente en tiempos difíciles. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto que se haya legalizado a nivel mundial de varios países, como que está bien, matar a los ancianos y a las personas deformes con la eutanasia, por ley. Es decir, si una persona sufre mucho, le ofrecen, en los países donde está aprobada, que aquí en México viene eso después del aborto, viene eso, como en todos los países, el que tiene aprobado la eutanasia significa que si una persona está sufriendo, viene el médico y ve que es enfermo, que sufre mucho, o que está medio viejo, o que está un poco deforme, le dice, mire, ¿no quiere usted dulcemente dejar de sufrir y dormirse tranquilo, sereno, muerte dulce? Eutanasia significa morir, muerte dulce o muerte serena. Entonces uno que está desesperado porque le duele, o porque cree que es un inútil en la vida porque es viejo, y el viejo es el más útil. Los ancianos son muy útiles en el plan de Dios, porque ofrecen los sufrimientos que Dios le envía para reparar los pecados de su vida propia y los de los demás. Son los que más se asemejan a la pasión de Cristo, que Él estuvo sin moverse 3 horas, y los ancianos enfermos no se pueden mover, están clavados en una cruz, y les hacen entender que son inútiles. Entonces le dicen, ¿para qué quieres vivir? Entonces, ¿quieres que te apliquemos una inyección que te haga tranquilizar y tú te duermes? Sí, sí, por favor. Ahí va. Se suicida. El que dijo que sí, se suicida. ¿A dónde se va a despertar? Porque él dijo que sí. ¿Dónde se va a despertar? En el cielo. Tengan cuidado con eso. Es gravísimo, es algo bien satánico. Nunca en la historia de la humanidad, nunca, como hoy, se ha festejado el cumpleaños de Satanás a nivel mundial, con Halloween. Es el cumpleaños de Satanás. Se los digo porque conozco los ritos de magia negra. Conozco como exorcista todo lo que hay detrás de ello. Es el cumpleaños de Satanás. Esa noche de Halloween, los satanistas en México, en Estados Unidos y en otras partes, roban hostias consagradas, las orinan, hacen popó encima de la hostia consagrada y de ese jugo que sale de allí se rocía a todos los presentes en ese rito para que el demonio encuentre poder y triunfe. Y todos los que se visten en Halloween, ¿por qué se visten? Porque hacen como Adán y Eva, que se tuvieron que cubrir porque les daba vergüenza. Es una manera de decir, estamos desnudos por el pecado. Es una manera de decir, no quiero que Dios me vea. Ese es el sentido de la máscara. ¿Y por qué tienen que ser feas? Porque el demonio es la fealdad. ¿Por qué tiene que expresar muerte, terror? Porque el demonio es la muerte y el terror. Y los que están participando directa o indirectamente de la fiesta de Halloween están adorando a Satanás. Y está él logrando un triunfo por culpa nuestra, porque somos a veces ignorantes y nos dejamos llevar por la opinión del mundo. Nunca en la historia de la humanidad se ha mostrado y dado culto a la pornografía como en el mundo en que vivimos, a través de los diarios, revistas, internet, televisión, radio, propagandas, carteles, conversaciones, etcétera, etcétera. Jamás como ahora. Jamás en la historia de la humanidad se ha consumido tantos millones de dólares en drogas. Y en prostitución. Jamás en la historia de la humanidad se ha vendido niños, robado y vendido para que le vayan sacando los órganos y los vendan, o que hagan de ellos objeto de placer sensual de personas asquerosas. Jamás. Jamás en la historia de la humanidad, como hoy, no se tiene conciencia del pecado. No importa, el pecado no importa. Jamás, como en estos tiempos, en toda la historia de la humanidad, el hombre busca hacer lo que le gusta y busca el confort. Jamás se ha visto como hoy. Puedo seguir enumerando a nivel mundial, todo a nivel mundial por la comunicación que hay, todo es a nivel mundial, todo es a nivel mundial. Por eso, si vamos a ser adoradores de la Eucaristía, si vamos, y nunca como hoy está tan confundida la fe, hasta tal punto que aceptamos todas las prácticas orientales, el yoga, el reiki, el juego de la copa, el tablero ouija, abrimos las puertas y las ventanas para que entre el ángel de la guarda. Ese es un rito pagano, no va a entrar el ángel de la guarda por una puerta. ¿Quién va a entrar por una puerta y una ventana si yo invoco a un espíritu, aunque yo crea que es el ángel de la guarda? ¿Se va a meter el demonio? El ángel de la guarda no necesita ninguna puerta, porque él no precisa pasar por una puerta. Y el ángel de la guarda está desde que mi madre me concibió en mi seno, en su seno. Por tanto, el ángel de la guarda no hay que decirle que venga, ya está. Hay que amarle e invocarle, pero ya está. ¿Quién enseña todas esas cosas? El sincretismo religioso, la confusión que reina en el mundo de hoy. La New Age, la nueva era. Con todo lo que presentan los ángeles ya con pecho, ya son mujeres ahora, presentan así, y hay ángeles para cada cosa, y colores, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con ese ambiente. Nosotros vivimos de la fe en Cristo. Hay que purificar la fe, purificarla. Hoy, más que nunca, en toda la historia del cristianismo, se vive la cobardía total. Disculpen que lo diga. Los sacerdotes, los obispos y los laicos no defendemos la fe. Nos escondemos, tenemos miedo, tenemos terror, nos amenazan y queremos estar tranquilos. No hay denuncias de nada, el mal avanza, nadie quiere tener problemas, todos queremos estar tranquilos, todos la queremos pasar bien en este mundo. Y sin embargo no lo pasamos tampoco bien en este mundo. ¿Dónde hay un obispo, un sacerdote? Hay algunos, sí. Pero no hay los que deberían estar, y laicos, que protesten porque en su colegio a los hijos le están enseñando cosas contra la fe. Porque en el colegio o en la escuela a mi hijo lo quieren disfrazar de demonio para festejar la fiesta de Halloween. Nadie dice nada. Y si uno va a decir algo, se levantan varias mamás. Pero no exageremos. Ah, no, claro, no exageremos. Y avanza el rito este, avanza. Ya la Navidad, en toda la historia del cristianismo, estamos en tiempo donde la Navidad ya casi desapareció porque ya es la fiesta. Feliz es fiesta, ya no es feliz Navidad. Todos festejan y no saben qué festejan, pero todos festejan. Y todos dicen feliz Navidad y se pone un arbolito, se pone un adorno, se pone estrellita, todo lo que sea, pero no aparece el niño. El niño no aparece. No aparece el mensaje cristiano. ¿Para qué viene ese niño? Para redimirnos de los pecados. Confesémonos, arrepintámonos, recibamos a Cristo en el corazón. Todo eso no aparece más, pero sí aparece la fiesta de Halloween, que va tapando cada vez más las fiestas cristianas. Tenemos que tomar conciencia de eso. El pecado. Vamos a hablar un poquito del pecado. De esto tan grave que supera todo. Miren, ¿qué es el pecado? Si nosotros pudiéramos ver carne en descomposición, supongamos se muere una vaca, y lleva 20 días muerta, ustedes se acercan a la vaca y no van a durar mucho tiempo, porque están respirando allí un aroma putrefacto, está podrido eso, está lleno de gusanos, es horrible. Nadie se va a acercar muchísimo para aspirar como una rosa el aroma, se sale de ahí. Es horrendo, es materia en descomposición. ¿Nunca nos pusimos a pensar lo que es un alma descompuesta? Claro que no se siente olor, porque el alma es espiritual, pero sí lo ve Dios. Dios no puede habitar donde está el pecado, no soporta, porque Él es bondad pura. Él y el pecado se repelen, se rechazan totalmente. En este mundo existe el pecado y existe el pecador. Dios rechaza y aborrece el pecado, pero ama al pecador en este mundo. Dios odia el pecado. ¿Qué significa odiar? A las personas no hay que odiarlas, pero al pecado sí. ¿Qué significa odiar? Rechazarlo totalmente. Claro, hay que odiar el pecado. Rechazarlo totalmente. Ah, por eso a las personas no se las puede rechazar totalmente, es decir, no se las puede odiar. Pero sí el pecado. Pero amar al pecador. ¿Qué pasa cuando la persona se muere? En el momento que se muere, la voluntad se fija. No hay posibilidad de arrepentirse. Cuando se murió, ya está. No puede crecer en gracia una vez que murió. Que se separó el alma del cuerpo, la voluntad queda fija, no hay arrepentimiento de nada. Ni hay posibilidad de crecer más en mérito. Ahí se terminó. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no se distingue más el pecador del pecado. Porque el pecador se hace pecado. Es una sola cosa. Y Dios no lo puede separar. Entonces, ¿cómo puede Dios abrazar en su bondad infinita al pecador que muere en pecado mortal si se ha hecho pecado? ¿Cómo Dios puede abrazar el pecado? No lo puede abrazar, se repelen, se rechazan. Por más que diga uno, no, Dios es buenito, yo voy a vivir así, total, Él me va a perdonar. No me puede abrazar, porque Dios es santo y no va a abrazar el pecado, jamás. Si yo no aprovecho en esta vida donde se puede separar, porque Dios es infinitamente misericordioso y Él puede separar, borrando y extinguiendo el pecado en mí y quedándose conmigo, si yo no aprovecho ahora, después no lo podré hacer. Jamás en la historia y en la eternidad. El demonio no quiere ser perdonado. Yo he hecho preguntas también, un poco para ver la respuesta del demonio, en algunos casos, para ver también si era cierto, ciertas posesiones, ¿no? A ver tú, ¿te arrepentirías? ¿Te gustaría irte al cielo? ¡Jamás! ¿Y te gusta el infierno? ¡No! Para él es un tormento, no se soporta a sí mismo. Toda la eternidad no termina más eso. Un continuo odiarse a sí mismo y odiar a Dios, y no quiere ser, porque la soberbia le quedó fija. Ahora vamos a ver cómo fue el pecado de los ángeles. Entonces, aquí se puede separar el pecado del pecador, pero una vez que uno se muere, en el momento mismo de la muerte, ya no se lo puede hacer. Por eso que nadie va, si un familiar mío se condenara, ojalá que no, Dios quiera que no, si se condena un hermano mío, o un tío, o una, mi mamá, o mi papá, Dios quiera que no, pero si se condenan, uno no va a estar sufriendo en el cielo, uy, se condenó mi mamá, porque no lo va a poder abrazar tampoco, porque se hizo pecado, ni ellos van a querer estar con uno. Es un misterio, pero es así. Entonces no lo condena Dios a uno. Uno se condena. Si Dios abrazara al pecado, ¿Dios dejaría de ser Dios? Es contradictorio. Estamos diciendo a Dios que incorpore pecado en sí mismo. No se puede. Por eso Cristo murió por nosotros, porque no hay otro modo del otro lado de hacer algo. Por eso derramó su sangre, por eso sufre Cristo con un pecado, porque no solamente le dañamos a Dios, le ofendemos, le herimos el corazón a Dios, Padre bondadoso, sino que nos estropeamos nosotros mismos. Y cuando nos pide penitencia, no nos pide para que nosotros estemos amargados, sino para que salgamos de ese veneno que es el pecado. Vamos a ver y analizar un poquito el pecado en los ángeles, para entender lo que es el pecado, la gravedad. ¿Qué produjo el pecado en ellos? En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, voy a leer y explicar. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Miguel es San Miguel Arcángel. La batalla que se dio es porque se rebelaron contra Dios, Satanás, con un grupo enorme de ángeles. Y peleó el dragón, es decir, Satanás, y sus ángeles, todos los demonios, pero no pudieron triunfar. Y tampoco fue hallado su lugar en el cielo. Fuera del cielo tuvieron que irse. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente que se llama Diablo, Satanás, que extravía toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Un pecado. Uno. Por un pecado fue creado el infierno. Fueron condenados, ¿saben cuántos? Miríadas y miríadas y millones y millones y billones de seres que se rebelaron contra Dios porque no quisieron aceptar el amor de Dios, porque no quisieron servirle a Dios. Dios le proponía amor y ellos dijeron, prefiero amarme a mí mismo. Un pecado de los ángeles fue creado el infierno por toda la eternidad, que no va a ser más anulado jamás. Donde está el mal, no habrá nunca un bien. Donde está la condenación, nunca más habrá posibilidad de salir de allí. No lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, porque Jesús lo enseñó así. Lo que yo voy a enseñar no lo digo yo, no digo nada mío, solo lo que es el magisterio clarísimo de la Iglesia, la doctrina católica en el catecismo, eso estoy enseñando. Los ángeles, Dios le presenta a los ángeles el misterio, me voy a encarnar, me voy a hacer hombre y voy a ir a la tierra. Todavía el hombre no había pecado. Dios habría podido venir no para salvarlo del pecado, sino simplemente para venir a la tierra. Pero Satanás tenía que adorar una naturaleza inferior a él, un hombre hecho Dios, jamás. Jamás. Ahí está la soberbia. Un pecado. Prefirió hacer su voluntad. Bien. Otro grupo fue fiel. San Miguel, los arcángeles. Ustedes saben que tenemos tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Son jerarquía angélica. Ellos son seres espirituales. Espíritus puros, no tienen cuerpo, no tienen sensibilidad, no sienten como nosotros porque no tienen cuerpo. Son espíritus puros, más parecido a Dios que nosotros en eso, porque ellos tienen conocimiento y amor y nada más. Nosotros tenemos también conocimiento de amor, pero podemos sentir. Ellos no, no necesitan sentir. Son otra naturaleza distinta, no necesitan sentir. ¿Y cómo conocen ellos? Ellos conocen sin razonar las cosas. No andan razonando. A ver, 2 más 2, 4. No necesitan todo eso. Ellos directamente miran algo con el entendimiento, no con los ojos, se concentran en algo y ya lo conocieron. Son perfectísimos. Intuyen, intus legere, leen adentro de las cosas. No dicen, a ver, esto tiene 4 patas, esto es una mesa. No hacen todo ese razonamiento. Directamente aplican su entendimiento y ya saben lo que es. Es otro modo de conocer. Se trasladan a velocidades fuera de lo común. Ellos realizan actos a distancia. El tiempo angélico es cada acto, cada instante angélico es una operación que realizan ellos. Están fuera del tiempo, están en el evo, que es otro tiempo distinto. Y Dios está en la eternidad. Nosotros estamos en el tiempo. Ellos, por ejemplo, yo he tenido casos de posesión diabólica donde el demonio me hacía aparecer cosas en el aire y las hacía caer. Aparecían botellas y cosas, bueno. Y yo no veía que entraban, sino que aparecen ahí. Pero el demonio no puede hacer aparecer de la nada algo. Eso no lo puede hacer él. Entonces, ¿qué hace? Traslada a una velocidad rapidísimo las cosas y las hace ver cuando las detiene. Porque la velocidad con que él se traslada y hace trasladar la cosa va más allá de lo que puede captar mi vista. Y cuando el ángel actúa, no necesita salir el demonio del infierno para actuar. Ellos están en el infierno, no salen de allí. Entonces, cuando están molestando, están desde el infierno molestando, porque están aplicando su entendimiento y su voluntad ahí en ese lugar concreto, en mí o en otro, pero desde el infierno no salen ellos. Aplican su acción operativa. Mi ángel de la guarda que yo tengo, que me está asistiendo, no deja el cielo para estar conmigo. Desde el cielo está actuando en mí. Lo tengo conmigo porque aplica sus operaciones, está aplicando su entendimiento y su voluntad, me está amando y me está guiando con su entendimiento, me pone ideas, todo, pero desde el cielo. Pero está operando en mí y yo puedo decir que está conmigo porque está actuando en mí. Cada uno de los ángeles creados por Dios, que son millones y millones y millones, cada uno agota su propia especie. Nos enseña la teología. ¿Qué significa eso? Cada uno es distinto. No es como el hombre. No es como nosotros. Cada uno de ellos es distinto en este sentido. Cada uno es una especie distinta. Es como si yo tuviera un jardín. Y en ese jardín enorme, que es grande, más grande que el mundo, planto, no un rosal, sino una sola rosa, una sola, no un rosal que tiene varias rosas, una rosa sola. Tuviera yo un jazmín al lado, una magnolia, una margarita, un pensamiento, una violeta, un no sé cuántas, orquídea, etcétera. Una de cada especie de flor. ¿Qué voy a hacer cuando contemple todo eso? Me voy a maravillar de ver la variedad porque ninguna se repite. Sin embargo, todas son flores, pero dentro de las flores todas son distintas. En los ángeles todos son ángeles, son seres espirituales, pero dentro de ellos ninguno se repite. Todos son únicos en belleza. Como imagínense lo que debe ser el cielo de ver millones y millones de esos seres espirituales donde ninguno se repite en belleza, en forma de ser, ninguno. Sin embargo, tan bellos, tan hermosos, sin embargo, condenados, un grupo de ellos. El pecado, lo que es el pecado. Hay una película que se está pasando, El Gran Milagro, que es muy buena y se las recomiendo, que la vean y la recomienden, que es lo que sucede en la misa, en el momento de que se está celebrando. Es muy linda la película y está hecha en base a una mística que tuvo esa visión de la misa y todo lo que sucede porque Dios se lo dio a conocer. Así que se los recomiendo, es muy buena película. Y ahí se ve toda la acción de los demonios, de los ángeles buenos, cómo actúan y cómo actúan los malos. Bien, un pecado de los ángeles, miren la gravedad del pecado. Pero bueno, a lo mejor uno piensa, bueno, pero son los ángeles. Bueno, vamos a ver el pecado en el hombre. Vamos a ver el primer pecado que cometió el hombre, Adán y Eva. Vamos a ver un poquito el pecado de Adán y Eva. En el Génesis, capítulo 3, Dios había creado al hombre a su imagen, bellísimo. El hombre no iba a morir, se iba a transformar y subir al cielo, directamente como hizo Jesús cuando resucitó y como hizo la Virgen, de subir en cuerpo y alma a los cielos. Solo va a morir si entra el pecado, y el pecado entró. El hombre no iba a tener enfermedades y sufrimientos. Se llama don de impasibilidad. No iba a padecer. Pero cuando entró el pecado sí comenzó a padecer. El otro se llama don de inmortalidad. No va a morir. Y falta otro don que tenían que se llama don de integridad. Íntegros. Donde hacen lo que quieren hacer. Y no se dejan llevar por la debilidad de la carne. Que eso entró con el pecado. Por eso, Adán y Eva no podían pecar por debilidad, por gula, o pecado de sexo, o de gula, o de todo pecado sensual, ¿no? O pereza, ¿no? Tenía que ser un pecado espiritual, querer ser como Dios, por ejemplo. Y entonces, Dios los creó bellísimo, con una bondad. Dios se empeñó en hacer belleza, imagen y semejanza de Él a un hombre. Creó a Adán primero y Adán se relacionaba con Dios. Pero Adán vio que estaba solo y Dios vio que era bueno que tenga su compañera. Ya lo tenía pensado Dios. Pero lo crea primero Adán y Adán se relaciona con Dios. Y Dios le crea, a Adán lo crea del barro, a Eva la crea del costado de Adán. Es decir, Adán es tomado de la materia bruta, de la tierra. La mujer no, la mujer es tomada del costado de Adán, que es un cuerpo espiritual. Por eso tienen características distintas. Por eso que el hombre está llamado al trabajo de la tierra y a salir del hogar, porque fue creado de algo exterior a él, de algo externo. No le hace nada al hombre salir del hogar a trabajar. Está hecho para eso. Y el hombre está hecho para el culto, para relacionarse con Dios. Porque Dios creó a Adán y hablaba con Adán. Es decir, por eso que cuando Cristo deja a los apóstoles, son hombres. No porque la mujer no pueda relacionarse, pero el hombre está directamente relacionado con el culto. Cuando Dios hace al hombre del barro, lo hace distinto. La mujer es sacada del costado de Adán, de algo espiritual. Por eso la mujer es más espiritual que el hombre. Por eso la mujer, al nacer de algo interior, está más para lo interior, para el hogar, para la casa. Saquen a la mujer del hogar y destruyen el hogar. La mujer está hecha para la vida, para dar la vida, más directamente porque es sacada de lo interior del hombre. El hombre está más para proteger esa vida y esa mujer. La responsabilidad siempre recae sobre el varón, por más que el varón sea un inútil. La mujer se apoya en la psicología del varón y se hace fuerte. Necesita el apoyo de una psicología viril del varón. Y el varón necesita la ternura y el amor de la mujer. La mujer es como el corazón del hogar y el hombre es como la cabeza del hogar. Son funciones distintas, complementarias. Cuando la mujer quiere dejar el hogar para imitar al hombre, destruye el hogar y queda solo una casa. Ya no queda un hogar, queda una casa o una pensión. Un techo para tapar a los hijos y a ellos, pero nunca coincide que se ven, o muy poco. La destrucción que ha hecho Satanás, porque nunca en la historia la familia fue tan destruida y dividida como hoy. No solamente, para que vean el pecado, no solamente destruida porque han logrado sacar a la mujer del hogar para que deje de ser hogar. El demonio, son triunfos del demonio. Es cierto que la mujer a veces necesita salir porque no alcanza el dinero. Pero yo le digo a las mujeres y a los maridos, la mujer debe salir cuando la pobreza que ustedes tienen es igual que la pobreza que ha tenido Jesús, José y María en el pesebre de Belén. Entonces sí piensen en salir también. Pero mientras ellos hayan sido más pobres que ustedes, no tienen derecho a destruir el hogar. Porque en poco tiempo la mujer que está hacia afuera y no está donde debe estar, termina con otro hombre. Y el hombre que llega a la casa y no encuentra el hogar, y no encuentra a su mujer, va a buscar otra. Y quien paga las consecuencias son los hijos. Adiós familia. En poco tiempo. Se terminó. ¿Dónde está el bienestar que querían? ¿Dónde está un vehículo nuevo? ¿Y dónde está todo? Y mantener dos vehículos y tener un colegio para los hijos que sea mejor. Y esto y aquí. ¿Dónde está todo eso? Han destruido la familia. Por avaricia. Nunca en la historia de la humanidad se ha puesto una ley que ampara, protege y promueve el casamiento entre dos hombres o entre dos mujeres. Nunca, a nivel mundial. Y que legalice la tenencia de hijos. Nunca. Y que el hombre pueda casarse con un animal en la Argentina y en otros países. Ya está eso estudiándose. Porque un hombre en la Argentina quiso casarse con un delfín. Ya es el hombre que entra en lazo con la bestia. Ojo que la bestia, ustedes saben quién es la bestia. Miren si no estamos mal. Estamos mal, muy mal estamos. Pero ¿quién es responsable de esto? Cada uno de nosotros es responsable. Porque yo no salí a defender a mi hijo en la escuela. Yo no salgo a proteger la vida. No salgo a protestar. Yo soy el que voto al presidente que aborta. Yo soy el que apoya a los partidos políticos y no discierno nada. Yo le doy el voto y me hago responsable ante Dios de todo lo que sucede porque yo le di el voto. Todo lo que haga un gobierno, si yo lo voté, soy responsable delante de Dios. El pecado en Adán y Eva. Dice, una vez que Dios le dio todo, belleza, van a estropear, Dios tan bueno, infinitamente bueno. Miren cómo le devolvemos a Dios. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hizo Dios, dijo a la mujer, va a ver a la mujer. Porque el demonio conoce la psicología de cada uno. Él sabe que una mujer no se puede casar con otra mujer. Conoce bien la psicología. Y va a hablarle a la mujer porque la mujer sí va a entrar en conversación. Porque la mujer tiene una tendencia a la conversación. Y porque la mujer lo va a arrastrar al hombre, pero el hombre no la va a arrastrar a la mujer. Entonces la va a buscar a la mujer. El hombre va a ser arrastrado de la nariz por la mujer rápidamente. Pero el hombre por ahí no va a poder arrastrar a la mujer, que se le va a frenar, no. Si busca hablar con Adán, Adán probablemente mire para otro lado y se dedique a otra cosa. La mujer es curiosa por naturaleza. Encontramos en los lugares, en los brujos, en los curanderos, cada 100 mujeres un hombre. Es más curiosa, busca más lo misterioso, tener poder, dominar al vecino, a la vecina, arruinar a una que le hizo daño, hacerle daño. La mujer cuando se desboca es peor que el demonio. Pero cuando ama, es maravillosa. Está hecho para amar y para dar amor. La corrupción de lo óptimo es lo pésimo. Todo está dado vuelta. Entonces, la más astuta de cuantas bestias del campo hizo Dios, dijo a la mujer, con que os ha mandado Dios que no coman de los árboles del paraíso? Como si no supiera él. Él sabe. Está volviendo a decir lo mismo para entrar en conversación. Eso hace cuando nos está tentando el demonio. Cuando me viene un pensamiento que no está bueno, si yo me pongo a pensar, ¿lo hago o no lo hago? A ver, ¿hasta dónde puedo hacer lo que no sea pecado? Ya perdí, ya lo voy a cometer. Ya estoy dialogando. Me enseña la espiritualidad no dialogar con la tentación, porque voy a terminar cayendo. Entonces, ¿así que no pueden comer de ninguno? Bueno, de todos menos uno, es al revés. Y respondió la mujer, este es el pecado, responder. Le respondió al demonio, a Dios, ya va a perder. Respondió. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos. Pero del fruto del que está en medio del paraíso, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea cosa que vayan a morir. No, dijo la serpiente, no. Se atreve a contradecir a Dios. No, te ha mentido. No, no, no. La serpiente es el demonio que está posesionando una serpiente y la hace hablar. Habla él, digamos. No, no moriréis. Es que Dios sabe. Shh. Es que Dios sabe. Guarda que te puede escuchar. Lo está escuchando. Lo está engañando. Porque baja la voz como si no le va a escuchar Dios. El demonio sabe que le está escuchando. No. No moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis, se abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entró el pecado en la mujer, porque dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comerse, concupiscencia de la carne, desorden de la carne. No es que haya tenido desorden de la carne, es un pecado espiritual, pero está expresado así. Ahora le voy a explicar por qué. Era bueno para comer, concupiscencia de la carne, hermoso a la vista, concupiscencia de los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría, soberbia de la vida. Adán y Eva pecaron en estas tres cosas, que son las tres características que tiene todo pecado. Concupiscencia de los ojos, de la carne y soberbia de la vida. Por eso que cuando Cristo bajó, cuando el Verbo se hizo carne y Cristo fue tentado, Cristo quiso ser tentado en estas tres cosas para vencerlas. Concupiscencia de los ojos, porque el demonio le mostró todos los reinos y la riqueza que tenía y le dijo, ¿ves todo esto? Si te postras te lo doy. Concupiscencia de los ojos, Cristo lo venció. Le dijo, convierte estas piedras en pan, concupiscencia de la carne, Cristo lo venció. Lo llevó al pináculo del templo, un lugar muy alto, tírate que todos los ángeles vendrán a recogerte y toda la gente te aplaudirá y verán el espectáculo, soberbia de la vida. Y San Juan en su carta va a decir, todo en el mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, soberbia de la vida. Y comió la mujer y le dio a Adán y Adán comió, sin ninguna palabra, como no habla nada. La mujer en la que habla, este come directamente. Cayó como, pobre los hombres, somos así. Comimos. ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿Quién empezó? ¿Quién lo concluyó? ¿Quién es el responsable último? Adán. A quien le fue dado también una compañera para que la protegiera, no la protegió. Los dos son igual en dignidad, son persona humana los dos, la mismísima dignidad, pero distinta función. ¿Quién es el nuevo Adán que dice la Escritura? Cristo. Es la cabeza, el responsable último. ¿Y quién es la nueva Eva? María. Es la nueva pareja que viene a restaurar la antigua pareja. ¿Por quién empieza el pecado? ¿Por Adán o por Eva? Por Eva. ¿Por quién comienza la redención del hombre? Por María. Van a ver. Está profetizada primero ella. Siempre aparece primero ella y atrás Jesús. Van a ver. Cuando venga Jesús por segunda vez, también aparecerá primero María. Ya está apareciendo su acción en el mundo. Su intervención es cada vez más frecuente. Está preparando la venida del Señor. Su protagonismo está siendo cada vez mayor. Me está hablando de que en cualquier momento el Señor vendrá. Cristo quiere que el corazón inmaculado de María triunfe, se lo dijo en Fátima. Y ella lo dijo, mi hijo quiere que abracen la devoción a mi inmaculado corazón y que mi corazón inmaculado triunfará. ¿Por qué tiene que triunfar? Porque al triunfar el corazón de la Virgen en cada uno de nosotros, entonces vendrá Jesús. Ella está preparando el lugar. Ella es la que prepara la venida del Señor. Van a ver. Se escondieron Adán y Eva. Tuvieron miedo, entró el pecado, la vergüenza, el pecado. Se esconden, se visten. Se ponen vestimenta, careta, se tapan sus partes, tienen vergüenza de Dios, han pecado. Dios lo busca, ellos se esconden, lo busca. Y le pregunta por qué se esconden, ¿acaso han comido del árbol? Dios sabe que sí, está viendo si le mienten. ¿Y quién dijo que te... ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Le echa la culpa a la mujer. No reconoce su pecado. No puede ser perdonado. Luego dijo Dios a la mujer, ¿por qué has hecho eso? Contestó la mujer, la serpiente me engañó y comí. Tampoco reconoció su pecado, le echó la culpa a la serpiente. Tampoco fue perdonada. Y dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho, comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Y aquí viene la Virgen. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Perpetua, siempre. Enemigo siempre. No es Eva esta mujer, porque Eva ya era amiga del demonio, porque pecó, estaba sin Dios. Está hablando de una mujer, porque ese pongo es presente y futuro, no, en el verbo hebreo. Presente y futuro. Pongo para siempre. Entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella, lo que nazca de ella. Esto, tanto ella como el linaje, aplastarán tu cabeza, mientras que tú solamente tocarás su talón. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen va a vencerle, va a nacer una mujer que va a vencer desde el inicio. Porque si tuviera un poquito de pecado, ya no venció. Ya se arruinó de vuelta la obra de Dios. Va a mandar una nueva pareja que va a vencer, tanto el hombre como la mujer, al demonio. Y el demonio va a lograr tocarle el talón porque Dios quiere. ¿Qué es tocarle el talón? Va a permitir Dios, porque así lo quiso, morir. Porque la muerte entró con el pecado. Pero Cristo fue igual en todo a nosotros, menos en el pecado. No debía morir, porque la muerte viene por el pecado, pero Dios asumió también la muerte para redimirnos a nosotros, para que muriendo Él vivamos nosotros. Y María, que también no debía morir, se asocia a su Hijo para morir por nosotros también y sufrir. La obra es de los dos, porque los dos pecaron. Si solo Cristo hubiera redimido al hombre, entonces tendríamos que la culpa era de Eva y de Adán. Pero gracias a un hombre, ¿y dónde está la mujer? Tiene que estar María, porque es la pareja. Claro que María está en dependencia total de Jesús, porque Jesús es Dios. María es criatura nada más, pero está ella, sin embargo, al lado de Jesús, al pie de la cruz. Esa mujer anunciada es la mujer misteriosa, que todo el Antiguo Testamento decía, ¿quién será esa mujer? ¿Que será la mamá del Mesías? ¿Quién será la mujer misteriosa? Y después en Isaías 7:14 se dice que una virgen concibe y da a luz un hijo. Además, esa mujer va a ser virgen y va a dar a luz un hijo. ¿Cómo va a ser virgen? La que dio a luz o la que da a luz pierde la virginidad, pero aquí se ve que es algo milagroso. En el Apocalipsis, esto pasa en el primer libro del Génesis, y en el último, que es el Apocalipsis, se dice, dice San Juan, vi una mujer, de vuelta aparece la mujer, vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Está describiendo a la Virgen, a esa mujer. Dice, y está por dar a luz y tiene dolores de parto. A Cristo dio a luz sin dolor de parto la Virgen. Sin dolor, porque nació de una manera milagrosa, sin perder ella su virginidad. Entonces, cuando el Apocalipsis dice que ve la mujer esa que está por dar a luz con dolor, no es Jesús el que está dentro. Somos nosotros, que a nosotros sí nos gesta, nos rescata con dolor al pie de la cruz. Porque dice enseguida el texto que el dragón se puso adelante para devorar al hijo ese que va a nacer. Si fuera Jesús, sale corriendo el dragón. No está esperando que nazca, que sale corriendo. Somos todos nosotros que nos quiere devorar. Y entonces dice, viene Dios y lleva a la mujer al desierto para protegerla. Y el demonio no le puede hacer nada. Va a aparecer de vuelta la mujer misteriosa al principio también del Evangelio de San Juan, que fue el discípulo amado que cuidó a la Virgen. En la boda de Caná, Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Y todas las miradas de todos van a la Virgen. Esta es la mujer, le dijo, mujer, es la mujer, entonces él es el Mesías. Y la Virgen toda roja, toda tímida, no dijo nada, simplemente dijo, hagan lo que él diga. Pero Jesús descubre quién era la mujer. Y al descubrir quién era la mujer, está diciendo, yo soy el Mesías. Por eso termina diciendo el texto ese de Juan 2, en la boda de Caná, que todos sus discípulos creyeron por este milagro. Porque creyeron, ¿qué creyeron? Que era el Mesías. Y que ella era la mujer. Porque Cristo lo confirmó con un milagro de cambio de naturaleza, donde hizo pasar el agua en vino. Cambio y salto de naturaleza, es otra naturaleza, eso no lo puede hacer nadie. Se puede cambiar el vino en agua echándole agua, claro, aguando el vino. O cambiar la leche por agua, como hacen los lecheros. Pero cambien el agua por leche, o el agua por vino. Es un milagro de salto de naturaleza. Vemos aquí también la gravedad de un pecado. Un pecado mortal arruinó toda la historia de la salvación. Entró el pecado, el desorden, la muerte, el sufrimiento. Un solo pecado mortal. Un solo pecado mortal. Vamos a ver ahora el pecado hipotético en cualquier persona que exista en el mundo. Ustedes saben que una persona que comete un pecado mortal, si se muere en pecado mortal y no se arrepiente, se condena. Supongamos una persona que vivió toda la vida bien, tiene 60 años, 70, toda la vida vivió en gracia de Dios, iba a misa, se portaba bien y se le ocurrió cometer un pecado mortal. Pensó, después me voy a confesar. Pero esa noche se murió. ¿Se salva o se condena? Porque es mortal, porque expulsó a Dios del alma, de su cuerpo y de su alma. Se hizo pecado, murió y quedó hecho pecado. ¿No puede Dios abrazarlo? Un pecado mortal. ¿Y cuántos yo he cometido tal vez en mi vida y sin embargo he tenido la posibilidad de la infinita misericordia de Dios de arrepentirme y de ser perdonado. ¿Cuántas veces he cometido pecado venial? ¿Cuántas veces escupí el rostro de Jesús? Sin embargo, ¿cuántas veces con amor le limpió esa escupida la Virgen en mi lugar porque yo no reparé? Entonces viene ella, llena de ternura y de amor, y limpia el rostro de Jesús con sus méritos, porque yo no puedo, o porque soy ingrato, o no me doy cuenta, o soy descuidado, no soy delicado con las cosas de Dios, y viene la Virgen y le limpia, y ella también está escupida. Ella no se hace problema, se limpia sola, pero nos sigue amando, porque siempre hay posibilidad, hasta el momento de la muerte, de que un hijo llegue a Dios. Así es la ternura y misericordia de Dios. Cuando una persona va a pedirle perdón a Dios, en el momento que decide arrepentirse, comenzó el perdón. Mire la misericordia de Dios. Siempre y cuando la persona esté con el deseo de confesarse. Si se va a arrepentir sola, sin el deseo de recibir el sacramento, no empieza nada el perdón. Si tengo un accidente en la ruta y no hay ningún sacerdote que me confiese y estoy en pecado mortal y me estoy muriendo, si yo me arrepiento por amor a Dios, no por miedo al infierno, sino verdaderamente por amor a Dios, con el deseo de confesarme cuanto antes, ahí empezó el perdón. Muero en gracia. Si realmente yo tenía el deseo que si me salvo, me confieso rápidamente. Miren qué bueno que es Dios. Eso lo enseña la teología. Pero yo no voy a arrepentirme por amor a Dios si yo vivo de cualquier manera. No me va a salir eso en el momento. Y probablemente, si yo voy a pecar después de tantos años de ser bueno, llegara yo a cometer un pecado mortal y me condeno, es porque yo realmente nunca viví en gracia y yo creía que sí. Jugaba con Dios, o me equivocaba o me engañaba a mí mismo. Porque si una persona sinceramente busca a Dios, no, Dios no permite que uno caiga en pecado mortal, si verdaderamente lo está buscando con sincero corazón. Así es Dios, de bueno. No es como el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice un alcohólico? Déjame en paz, yo hago lo que quiero con mi vida, déjenme en paz. ¿Qué paz busca? El drogadicto, déjame en paz. El que engaña a su esposa, cuando uno le dice algo, déjame en paz. ¿Qué paz es la que quiere? ¿La del mundo? No la de Jesús. La de Jesús es distinta, porque es tranquilidad en el orden interior, es armonía interna. Esa es la paz de Dios, que deja una suavidad porque hay una conciencia hermosa dentro, un deseo de Dios muy grande. Bueno, yo iba a hablar de la misericordia ahora, un poquito, lo voy a hablar muy rápido, no me va a dar mucho el tiempo porque ya es la hora de terminar el primer tema. Pero voy a decir esto, pueden ustedes leer el Evangelio de San Lucas, despacito, el Hijo Pródigo, que es maravillosa parábola, que siempre se puede sacar muchísima riqueza para ver, si bien el pecado hace todo eso, sin embargo, está la infinita misericordia de Dios. Y sepan que un pecado que está confesado jamás se sabrá. En la eternidad nadie sabrá ese pecado. Queda oculto a los ojos de Dios y de todos los ángeles y santos. Un pecado confesado jamás se sabrá. En cambio, quien no confiese un pecado por vergüenza, ese pecado se conocerá y probablemente se condene la persona porque tapó un pecado mortal o cayó un pecado mortal. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Confesar bien, que el sacerdote escuche bien, porque lo que el sacerdote escucha, Jesús escucha. No vayan a los sacerdotes sordos. Padre, mire, dice, me escapó una mala palabra, tuve un acto de impaciencia, y vaya. A ver, no entendí nada. Sí, un acto de paciencia, y yo. Cosa de que pase medio así, ese pecado no va a ser perdonado, porque el sacerdote no lo entendió. Entonces tiene que ser clarito. ¿Vale la pena pasar vergüenza en esta vida? Que el sacerdote al ratito se olvidó, porque pasan miles y miles, uno no sabe. Y tiene la idea el sacerdote de olvidarse, así que se olvida totalmente. Por ahí viene una persona y dice, padre, yo hace un rato me confesé con usted, ¿se acuerda que le dije? Mire, no sé lo que me dijo ni si se confesó. Me empiece de vuelta, explíqueme todo. Verdaderamente hay una gracia, ¿eh?, de olvidarse. Es muy lindo eso. Porque uno ya tiene la idea de olvidarse, ya eso es así. Pero vale la pena, yo también tengo que confesarme, creo que se arruinó un parlante. El hijo pródigo, entonces, capítulo 15, versículo 11. Fíjense, el hijo pródigo, el hijo menor, le dijo al padre, dame la herencia que me corresponde. No está mal pedirle la herencia al padre, si le corresponde, no hay problema. El padre repartió la herencia, no hay problema. El problema es con qué intención le está pidiendo la herencia. Porque uno puede hacer cosas buenas, pero con malas intenciones. Qué santo esa persona, las cosas lindas que hace. ¿Qué intenciones pone en su interior? Y Dios ve las intenciones. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Entonces ya tenía la intención mala. Al poquito tiempo se va y tira todo. Derrocha todo con mujeres, mala vida, un desastre. ¿Pero por qué se va lejos? Porque el demonio, la persona que peca se va a esconder, que nadie vea. El que peca se esconde, como Adán y Eva, que nadie me vea. Dios te ve. Y se va lejos a vivir de una manera que nadie lo conozca y largar todas las pasiones. Busco mi felicidad. Y terminó con un hambre terrible en la zona. Y pedía y suplicaba que le den de comer. Miren hasta dónde lleva la miseria del pecado. Se dio cuenta que nada le sirvió todo eso. Y suplicaba comer lo que comían los puercos. Pero nadie se lo daba. El puerco es un animal para el judío despreciable, que tiene una forma curva. Tiene la cabeza siempre metido en el barro y come todas las porquerías, por eso... Así es el cerdo, por eso los judíos lo veían como un animal despreciable, impuro. Vive comiendo las cosas podridas. En la Argentina se dice, ¿qué sabrá el puerco de aviones si nunca miró para arriba? Porque está curvo siempre. El hombre fue hecho derecho para contemplar el cielo, vertical hacia Dios. El puerco está así. Es señal del pecado, del hombre que se mete en el pecado de este mundo, a comer de las porquerías de este mundo. Y entonces este hijo pródigo deseaba comer lo que comían los más despreciables de la tierra, pero nadie se lo daba. Hasta ahí llega el pecado, miren. Y se puso a cuidar a los puercos. Hasta ahí llega el pecado. Y dice que reflexionando dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Tres cosas decidió pedirle al padre. De decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Tres cosas. Esto es importante. Cuando él tocó su miseria, recién se levantó. Porque lo peor que le puede pasar a un hombre pecador en este mundo es que todo le vaya bien. Porque jamás se va a arrepentir de sus pecados y se va a morir así. ¿Cuántas personas se acercan y dicen, padre, yo soy católico, tan practicante, tan bueno, yo soy bueno y veo que las personas malas, que no van a misa, que se portan mal, prosperan y les va tan bien, qué bien que les va, yo al final soy católico y todo me va mal? Atención, ¿con qué ojos estás mirando las cosas? ¿Con las que le mira el mundo o con lo que la mira el cristiano o Dios? Porque si tú dices que a una persona que tiene dinero y hace lo que quiere le está yendo bien, Sin embargo, no va a misa, no cumple los mandamientos y tú dices que le va bien, es porque tú te estás engañando en el juicio primero. Segundo, ese hombre le está yendo peor que a cualquiera, porque la muerte lo va a sorprender en pecado mortal. ¿Para qué le va a servir todo lo que aparentemente le está yendo bien en el mundo? Lo mejor que le puede pasar a una persona mundana es que le venga una catástrofe, como al hijo pródigo. Que se le muera un familiar querido, porque a veces Dios tiene que hacer eso. Golpear a un pecador, golpear para que se dé cuenta que no está hecho para la tierra y que prepare su corazón y su alma, porque nos van a sacar de aquí. Yo les doy mi palabra que todos los que estamos aquí nos va a sacar a todos uno por uno, nadie va a quedar, todos vamos a experimentar ese momento. Si lo saben hasta los ateos. Pero prefieren seguir así. El hijo pródigo entonces vuelve a su padre, dice, me levantaré, hace propósito. Pero no se quedó con el propósito. Porque ¿cuántas personas hay que dicen, bueno, yo mañana voy a empezar y no empiezan? La semana que viene me voy a confesar. No se confiesa. Ya voy a dejar a tal pecado, ya voy a dejar a esta mujer, a este hombre. Ya voy a dejar esto, ya voy a dejar aquello, esta película, esta novela, Halloween. Voy a dejar esta bruja, voy a dejar lo que sea. Pero no lo hace nunca. Y pasa el tiempo, ¡pum!, se murió. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Y se levantó y fue. Cuando el padre lo ve de lejos, el padre sale corriendo. Eso lo inventa Jesús, es una parábola inventada por Jesús. Sale el padre corriendo a abrazar a su hijo, ni espera que llegue. Y ya salía todos los días a ver, se nota, si volvía a su hijo, porque lo ve el padre primero. Sale, lo abraza, lo besa, de alegría, no importa que le diga nada. Y el hijo quiere empezar el discurso, eran tres cosas. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Y antes que le diga que lo trate como un jornalero, el padre le corta, lean el texto. El padre dijo inmediatamente, no le dejó terminar el discurso, no importa. Pronto, maten el terreno cebado, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. ¿Por qué sandalias en sus pies? Por la dignidad que tiene ahora, porque se ha arrepentido. ¿Por qué anillo? Porque entra en comunión con el Padre. ¿Por qué el ternero cebado? Porque es símbolo del banquete eterno que Dios tiene preparado para aquellos que se acercan a Dios. Y el hijo mayor escuchó ruido y fiesta de lejos y se indignó. En lugar de alegrarse como se alegró su papá, se indignó. A ver, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo no sabes? Tu hijo ha vuelto, tu padre mató el ternero cebado, están festejando. Y no quiso entrar su hijo. El hermano mayor no quiso entrar. Entonces viene el padre. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué se pone así el hijo mayor? El padre le dice, ¿qué pasa? Entra. Festeja, tu hijo ha sido recobrado. El hijo le dice, no puede ser. Nunca me mataste un cabrito a mí. Yo siempre te he servido toda la vida sin ningún problema. Mentira. Nunca le sirvió bien. Por eso le recrimina. Ese no sirvió bien a su padre. Es un mentiroso. Siempre deseó que su padre le diera un ternero para festejar con sus hijos, con sus amigos. Lo único que le interesaba. Si le recrimina a su padre, nunca le sirvió bien. Y viene ese hijo tuyo, no dice viene mi hermano. Viene ese hijo tuyo y le matas el ternero cebado y... Hijo, todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué te pones así si todo es tuyo? Tu hermano ha sido muerto y vuelve a la vida, hay que festejar eso. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos mal cuando llega alguien en la iglesia? Ah, este, ahora se viene a ser el santo, este, ¿sabes qué? Ta, ta, ta, ta. No, este que se cree, porque este, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el hijo mayor cometió un gravísimo pecado, que se llama pecado de asedia, que es la tristeza de ver bien al otro. Es la amargura de ver que el otro progresa. Se llama asedia. No soporto que el otro sea mejor, que al otro le vaya bien. Es un pecado gravísimo espiritual. Y el que tiene asedia termina rechazando todo lo que es de Dios. le da asco rezar, le da asco que le hablen de Dios, todo se le empieza a poner mal. Todo lo contrario de la sabiduría que me hace saborear las cosas de Dios. Bien, meditemos un poquito esto, el pecado, la gravedad del pecado, lo hermoso de la gracia que no alcanzo a decir, porque si no, no voy a alcanzar las otras pláticas. Vamos a exponer el Santísimo media hora para que meditemos esto, lo reflexionemos. Luego vamos a dar el segundo tema, que es esencialmente eucarístico. Así que les pido entonces que nos dispongamos para este momentito de adoración.